si me preguntas al oído que si te quiero todavía como amigo, yo te diría que no vuelvas a tocarme, porque no creo que yo vuelva a controlarme. No te me cruces nunca más en el camino, nunca he tocado la mujer de un buen amigo. Si me sigues bamboleando la cadera, un día de esto te llevo a donde quiera. Y si nos ven la gente al pasar, ¿qué es lo que pensarán de este par de caraduras? Solo te pido que me ames un ratito y que sigan diciendo que somos caraduras. Pasar, que es lo que pensarán de este par de caraduras.